y hoy lo tenemos aquí presente. Lucas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, ¿cómo te encuentras esta nueva etapa de tu vida? Sé que estás colaborando acá con la subcomisión de rugby o la gente de rugby, y ¿cómo te sentís ahora en este nuevo rol? No, la verdad es tratando de dar una mano donde se pueda. Posiblemente la etapa de jugador ya quedó atrás, así que pudiendo aportar donde me deja el club, así que mira, su comisión, nada de cómo jugar, pero bueno, siempre está bueno estar conectado. ¿Extrañaste un poquito jugar, estar los fines de semana como lo viste el año pasado, acá jugando, para dentro de la cancha? Sí, la verdad que todavía no, creo que este sábado me voy a dar más cuenta de lo que está afuera. Hasta ahora fueron partidos amistosos, que bueno, esta copa que mucho no interesaba. Yo creo que lo más importante es venir ahora, y creo que bueno, como todo, hay momentos que siempre te va a pasar eso, lo dicen todos los jugadores, y supuestamente me pasa. Bueno, ¿cómo lo ves a Manu Montero, que retornó al equipo, juega en la misma posición que vos? ¿Qué crees que le pueda aportar al equipo? No, un montón, es un jugador de una calidad diferente, un físico diferente a lo que hoy es el ambiente local. Yo creo que le va a dar mucho, es en un puesto que capaz en el club hay mucho jugador. Creo que él tiene un plus y creo que el club lo tiene que aprovechar. ¿Cómo lo ves a Conrado en esta fase de entrenador también? Bien, la verdad que estuvimos hablando, lo veo con muchas ganas, muy comprometido, ya eso es muy importante. Como está haciendo sus primeras armas como entrenador desde el año pasado, pero creo que tiene los valores y las cosas claras para empezar a hacer un muy buen camino de entrenador. ¿Y al club cómo lo ves de cara a esta primera fecha? Bien, yo creo que los partidos de la Copa fueron buenos, se ganó con claridad los equipos que están por debajo de nuestro nivel. Se perdió con los equipos que estaban a nuestro nivel, un poco por encima. Estarse la plata hoy en día. Yo creo que bueno, el campeonato va a marcar un poco dónde estamos parados. Estos partidos más de preparación fueron y nunca se juega como un partido en serio. Bueno, justo decías que fueron partidos de preparación, capaz que amistosos. El SIC viene de jugar en Nacional de Clubes. No le fue tan bien, pero jugó con rivales de jerarquía. ¿Cuánto mensaje puede pesar eso a la hora de enfrentarse? Como todo, tiene sus pros y sus contras. Ellos, evidentemente, tienen una preparación de partidos más exigentes. Tal vez el que no haya ido tan bien, han perdido un poco de confianza. Perdieron 5 o 6 partidos. Pero a la vez van a tener sed de revancha y van a saber que ellos son el SIC y deben tener la espina clavada de haber empezado mal el año. Así que, como todos, estar un poco con la confianza un poco más baja, pero a la vez con sed de revancha. Bueno, me place que haya dicho esas palabras porque coincidía un poquitito con lo que estuve diciendo al principio, ¿no, Lucas? Yo digo que está un gigante, debe estar herido y nos va a estar esperando con todo porque va a querer demostrar lo que es el SIC. Pero bueno, enfrente va a estar Pucará con el equipo que tiene, que yo creo que puede venirse de igual a igual. Sí, yo creo que Pucará no tiene nada que enviarlo al SIC hoy en día. Exacto. Más allá que la historia a veces marca que ellos ganaron mucho más que nosotros, yo creo que el club en los últimos años siempre fue muy parejo con el SIC y supongo que más bien un partido parecido para los dos. Sí, bueno, el último partido que yo recuerdo que estuvimos allá en el SIC, perdimos por un punto y que lamentablemente fue un último atraí bajo los palos, que eso le dio la posibilidad de ganar el partido por una diferencia exigua. Bueno, quiero dejarlo a los chicos en manos de las últimas palabras para que te despidan, y en mi nombre agradecerte totalmente que siempre estuviste dispuesto a salir por teléfono, cuando te hemos llamado por ahí, te hemos molestado en algún momento, pero siempre estuviste dispuesto con nosotros. Agradecerte lo que nos diste a Pucará y sobre todo las alegrías que nos has dado cuando jugaste en el seleccionado argentino, los Pumas. Todavía tengo en la retina aquel try contra Irlanda en el Mundial de Francia, que tan lindas alegrías nos dio a todos. Lo dejo a los chicos que son más jóvenes que yo, para que tengan la oportunidad de hablarte. Te agradezco de invitarte y siempre vas a tenernos a nosotros para apoyarte en lo que vos hagas y lo que vos necesites. Sí, bueno, un poco después de esa despedida es difícil porque nosotros que estamos haciendo nuestros primeros pasos acá en lo que es periodismo, tener acá a uno de los exponentes más importantes del logro argentino como es el bronce en Francia es muy importante. Así que bueno, agradecerte que te hayas acercado y poder compartir esta entrevista con toda la gente del club. Lo mismo que ellos dos, somos jóvenes pero lo vimos jugar, ¿no? También hay que aclarar eso, vamos por las dudas. Sí, ese partido no lo vi, lo estaba escuchando por la radio, venía a jugar al fútbol y muy lindos recuerdos. Nada más que agregar, coincido con ustedes dos y muy lindo tenerte, Lucas, en el programa. Bueno, gracias por las palabras. La verdad que hagan un programa relacionado al rugby, relacionado al club, en un país que el rugby no, capaz no es tan popular, creo que cuando sea más popular ustedes van a tener capaz las palabras para decir que fueron los pocos programas que hay de rugby en Argentina, así que eso siempre lo van a tener en ustedes. Así que bueno, muchas gracias y a disposición cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias.